El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de D.Z.Y.A.N. Con comentarios. No existía algo, ni existía nada, el resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba? ¿Era el abismo insondable de las aguas? No existía la muerte, pero nada había inmortal, no existían límites entre el día y la noche, solo el uno respiraba inanimado y por sí, pues ningún otro que él jamás ha habido. Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado en obscuridad profunda, un océano sin luz. El germen hasta entonces oculto en la envoltura hace brotar una naturaleza del férvido calor. Punto. ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido. Bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda, el más elevado vidente, en los más altos cielos, lo conoce, o quizás tampoco, ni aún lo sepa. Contemplando la eternidad. Antes que fuesen echados los cimientos de la tierra. Punto. Tú eras. Y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía serás tú, como eras antes, sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista. Oh, mente infinita, divina eternidad. Rigveda, Kolebroke. La evolución cósmica en las siete estancias del libro D.Z.Y.A.N. Estancia 1. 1. El Eterno Padre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más por siete eternidades. 2. El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. 3. La mente universal no existía, pues no había ahí para contenerla. 4. Las siete sendas de la felicidad no existían. Las grandes causas de la desdicha no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ellas. 5. Solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. 6. Los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser, y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en Paranipana, para ser exhalado por aquello que es, y sin embargo, no es. Ninguna cosa existía. 7. Las causas de la existencia habían sido destruidas, lo visible, que fue y lo invisible que es, permanecían en eterno no ser, el único ser. 8. La forma una de existencia, sin límites, infinita, sin causa, se extendía sola en sueño sin ensueño, y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dangma. 9. Pero, ¿dónde estaba Dangma cuando el alaya del universo estaba en Paramarta, y la gran rueda era Anupadaka? Estancia 2. 1. ¿Dónde estaban los constructores, los brillantes hijos de la aurora del Manvantara? En las tinieblas desconocidas, en su Saiparanipana. Los productores de la forma, derivada de la no forma, que es la raíz del mundo, la de Bamatris Bababat, reposaban en la felicidad del no ser. 2, donde estaba el silencio, en donde los oídos para percibirlo. No, no había silencio ni sonido, nada, salvo el incesante alito eterno, para sí mismo ignoto. 3. La hora no había sonado todavía. El rayo no había brillado aún hacia dentro del germen, la matripadma aún no se había henchido. 4. Su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único, y caer después, como tres en cuatro, en el regazo de Maya 5. Los siete no habían nacido todavía del tejido de luz. El padre madre, Svabhavat, era solo tinieblas, y Svabhavat estaba en tinieblas 6. Estos dos son el germen, y el germen es uno. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el divino seno. Estancia 3. 1. La última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera como el botón del loto 2. Cunde la vibración, y sus veloces alas tocan al universo entero y al germen, que mora en las tinieblas, tinieblas que alientan sobre las dormidas aguas de la vida 3. Las tinieblas irradian la luz, y la luz emite un rayo solitario en las aguas, dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace estremecer al huevo eterno, y desprende el germen no eterno, que se condensa en el huevo del mundo 4. Los tres caen en los 4. La radiante esencia viene a ser 7 interiormente, 7 exteriormente. El luminoso huevo, que es 3 en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche, por toda la extensión de las profundidades de la madre, la raíz que crece en los abismos del océano de la vida 5. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen, y sin embargo, Oceano es 1-6. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad, y el océano era luz radiante, la cual era fuego y calor y movimiento. Las tinieblas se desvanecieron, y no fueron más, desaparecieron en su esencia misma, el cuerpo de fuego y agua, del padre y la madre 7. He aquí, oh, Lanu, al radiante hijo de los dos, la gloria refulgente sin par el espacio luminoso, hijo del negro espacio, que surge de las profundidades de las grandes aguas obscuras. Él es Weao, el más joven, él. Él brilla como el sol, es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El uno es 4, y 4 toma para sí 3, 1, y la unión produce el Sapta, en quien están los 7 que vienen a ser los Tridasa, las huestes y las multitudes. Contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Ocúltalo de arriba y deja verlo de abajo como la gran ilusión. Señala los sitios para los resplandecientes, y convierte lo superior en un mar de fuego sin orillas, y el uno manifestado en las grandes aguas 8. ¿Dónde estaba el germen y dónde estaban entonces las tinieblas? ¿En dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara, oh, Lanu? El germen es aquello, y aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto 9. La luz es llama fría, y la llama es fuego, y el fuego produce el calor, que da lugar al agua, el agua de vida en la gran madre 10. El padre madre teje una tela, cuyo extremo superior está unido al espíritu, luz de la obscuridad única, y el inferior a la materia, su extremidad de sombras. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es Svabhavat 11. Se ensancha cuando el soplo de fuego se extiende sobre ella, se contrae cuando el aliento de la madre la toca. Los hijos se disgregan entonces y se esparcen, para volver al seno de su madre, al final del gran día, y ser de nuevo unos con ella. Cuando se enfría, se hace radiante. Sus hijos se dilatan y contraen dentro de sí mismos y en sus corazones, ellos abarcan el infinito 12. Entonces Svabhavat envía Foap para endurecer los átomos. Cada uno es una parte de la tela. Reflejando al Señor que existe por sí mismo, como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo. Estancia 4. 1. Hijos de la tierra, escuchad a vuestros instructores, los hijos del fuego. sabed que no hay ni primero ni último, porque todo es un número, que procede de lo que no es número dos. Aprended lo que nosotros que descendemos de los siete primeros, lo que nosotros, que nacimos de la primitiva llama, hemos aprendido de nuestros padres, tres. Del resplandor de la luz el rayo de las eternas tinieblas surgen en el espacio las energías despertadas de nuevo, el uno del huevo, el seis y el cinco. Después el tres, el uno, el cuatro, el uno, el cinco, el doble siete, la suma total. Y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números, los arupa, los rupa y la fuerza o el hombre divino, la suma total. Y del hombre divino emanaron las formas, las chispas, los animales sagrados, y los mensajeros de los sagrados padres dentro del santo 4-4. Este era el ejército de la voz, la divina madre de los siete. Los destellos de los siete están sometidos y son los servidores del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo de los siete. Estos son llamados esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores, pues así se sostiene el eterno Nidana, el Oyaou 5. El Oyaou, que es las tinieblas, el ilimitado o el que no es número. Adit Nidana, Svabhavat, el dos puntos. 1. El Adisanat, el número, pues él es 1-2. La voz de la palabra, Svabhavat, los números, pues él es 1 y 9-3. El cuadrado sin forma. Y estos tres, encerrados dentro de él, son el 4 sagrado, y los 10 son el universo Arupa. Luego vienen los hijos, los 7 combatientes, el 1, el octavo excluido, y su aliento que es el hacedor de la luz 6. Después los segundos 7, que son los Dipika, producidos por los 3. El hijo desechado es 1. Los hijos soles son innumerables. Estancia 5. 1. Los 7 primordiales, los 7 primeros soplos del dragón de la sabiduría, producen a su vez el torbellino de fuego con sus sagrados alientos de circulación giratoria 2. Ellos hacen de él, el mensajero de su voluntad. El Dziu se convierte en Fuat, el hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los Dipika, lleva mensajes circulares, Fuat es el corcel, y el pensamiento el jinete. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego, da 3 y 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 inferiores. Alza la voz, y llama a las chispas innumerables y las reúne 3. Él es su conductor, el espíritu que las guía. Cuando comienza su obra, separa las chispas del reino inferior, que se ciernen y tiemblan gozosas en sus radiantes moradas, y forma con ellas los gérmenes de las ruedas. Las coloca en las 6 direcciones del espacio, y una en el centro, la rueda central 4. Fuat traza líneas espirales para unir la sexta a la séptima, la corona. Un ejército de los hijos de la luz se sitúa en cada uno de los ángulos, los Dipikas se colocan en la rueda central. Dicen ellos, esto es bueno. El primer mundo divino está dispuesto, el primero, el segundo. Entonces, el divino Arupa se refleja en Chaya Loca, la primera vestidura de Anupadaka 5. Fuat da 5 pasos, y construye una rueda alada en cada ángulo del cuadrado para los 4 santos, y sus huestes 6. Los Dipikas circunscriben el triángulo, el primer 1, el cubo, el segundo 1 y el pentáculo dentro del huevo. Este es el anillo llamado No se pasa, para los que descienden y ascienden, para los que durante el Kalpa están marchando hacia el gran día Sed con nosotros. Así fueron formados los Arupa y los Rupa, de la luz única, 7 luces, de cada una de las 7, 7 veces 7 luces. Las ruedas vigilan el anillo. Estancia 6. 1. Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, Kuan Yin, la triple de Kuan Yin, que reside en Kuan Yin Tien Fuat, el aliento de su progenie, el Hijo de los Hijos, habiendo hecho salir de las profundidades del abismo inferior la forma ilusoria de Xian Chan y los siete elementos 2. El veloz y radiante uno produce los siete centros Laya, contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran día Sed con nosotros, y asienta el universo sobre estos eternos fundamentos, rodeando a Xian Chan con los gérmenes elementales 3. De los siete, primero uno manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos, 4 producidos, 3 escondidos, 4 y un tsan revelados, 2 y una mitad ocultos, 6 para manifestarse, 1 dejado aparte. Últimamente, 7 pequeñas ruedas girando, una dando nacimiento a la otra 4. Él las construye a semejanza de ruedas más antiguas, colocándolas en los centros imperecederos. ¿Cómo las construye Fuat? Él reúne el ígneo polvo. Hace esferas de fuego, corre al través de ellas y a su alrededor, infundiéndoles vida, y después las pone en movimiento, a las unas en esta dirección, a las otras en aquella. Están frías, y él las caldea. Están secas, y él las humedece. Brillan, y él las aventa y las refresca. Así procede Fuat del uno al otro crepúsculo, durante 7 eternidades 5. En la cuarta, los hijos reciben orden de crear sus imágenes. La tercera parte se niega. Las otras 2 obedecen. La maldición se pronuncia. Nacerán en la cuarta, sufrirán y harán sufrir. Esta es la primera guerra 6. Las ruedas más antiguas rodaban hacia abajo y hacia arriba. La hueva de la madre llenaba el todo. Hubo batallas reñidas entre los creadores y los destructores, y batallas reñidas por el espacio, apareciendo y reapareciendo la semilla continuamente 7. Haz tus cálculos, Lanu, si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda. Su cuarto rayo es nuestra madre. Alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento que conduce al nirvana, y tú comprenderás por qué verás. Estancia 7. 1. He aquí el principio de la vida informe senciente. Primero, el divino, el uno que procede del espíritu madre, después, el espiritual, los 3 emanando del uno, los 4 emanando del uno, y los 5, de los cuales proceden los 3, los 5 y los 7. Estos son los triples y los cuádruples hacia abajo, los hijos nacidos de la mente del primer señor, los 7 resplandecientes. Ellos son, tú, yo, Elo, Lanu, los que velan sobre ti y tu madre, Bumi 2. El rayo único multiplica los rayos menores. La vida precede a la forma, y la vida sobrevive al último átomo. A través de los rayos innumerables el rayo de vida, el uno parecido a un hilo que ensarta muchas cuentas 3. Cuando el uno se convierte en 2, aparece el triple, y los 3 son 1, y este es nuestro hilo, Lanu, el corazón del hombre planta, llamado Saptaparma 4. Él es raíz que jamás perece, la llama de 3 lenguas y 4 pabilos. Los pabilos son las chispas que parten de la llama de 3 lenguas proyectada por los 7 de quienes es la llama, rayos de luz y chispas de una luna que se refleja en las movientes ondas de todos los ríos de la Tierra 5. La chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fuat. Ella viaja a través de los 7 mundos de Maya. Se detiene en el primero, y es un metal y una piedra, para el segundo, y él ha hecho una planta, la planta gira a través de 7 cambios, y viene a ser un animal sagrado. De los atributos combinados de todos ellos, se forma Manu, el pensador. ¿Quién lo forma? las siete vidas y la vida una. ¿Quién lo completa? El quíntuple LHA. ¿Y quién perfecciona el último cuerpo? Pez, pecado y soma, 6. Desde el primer nacido, el hilo entre el silencioso vigilante y su sombra, se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía, 7. Esta es tu rueda actual, dijo la llama a la chispa. Punto. Tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti, y tú eres mi van hasta el día sed con nosotros, en que has de volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo. Entonces los constructores, terminada su primera vestidura, descienden sobre la radiante tierra, y reinan sobre los hombres, que son ellos mismos. Así acaba esta parte de la narración arcaica, obscura, confusa, casi incomprensible. Trataremos ahora de hacer luz en estas tinieblas, para sacar el significado de esta aparente falta de sentido. Comentarios. De las siete estancias y sus expresiones siguiendo el orden de numeración de aquellas y de las eslocas. Estancia 1, la noche del universo. 1. El Eterno Padre, 1, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más durante siete eternidades. El Padre, el espacio, es la causa eterna, omnipresente de todo, la incomprensible deidad, cuyas invisibles vestiduras son la raíz mística de toda materia, y del universo. Es el espacio la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar, inmutable en su abstracción, y sobre la que no ejerce influencia ni la presencia en ella, ni la ausencia, de cualquier universo objetivo. No tiene dimensión en ningún sentido y existe por sí mismo. El espíritu es la primera diferenciación de aquello, que es la causa sin causas y del espíritu como de la materia. Según enseña el catecismo esotérico, no es ni el vacío sin límites, ni la plenitud condicionada, sino ambas cosas. Fue y siempre será. Así, las vestiduras vienen a expresar el noumeno de la materia cósmica no diferenciada. No es la materia tal como nosotros la conocemos, sino la esencia espiritual de la materia, y en su sentido abstracto es coeterna y aún una con el espacio. La naturaleza raíz es también la fuente de las propiedades sutiles e invisibles de la materia visible. Es, por decirlo así, el alma del espíritu único e infinito. Los hindos la llaman Mula Prakriti, y dicen que es la substancia primordial, la cual es la base del upadi o vehículo de todos los fenómenos, sean físicos, psíquicos o mentales. Es el principio del que irradia el akasha. Las siete eternidades significan evos o periodos. La palabra eternidad, según la entiende la teología cristiana, no tiene significación para los asiáticos si se exceptúa su aplicación a la existencia única, ni la palabra sempiterno, que es lo eterno solamente con relación al porvenir, es otra cosa que una expresión errónea. 2. Semejantes palabras no existen, ni pueden existir en la metafísica filosófica, y fueron desconocidas hasta el advenimiento del cristianismo clerical. Las siete eternidades significan los siete periodos de un manvantara, o sea un espacio de tiempo correspondiente a la duración de estos siete periodos, y comprenden toda la extensión de un makalpa o gran edad, 100 años de Brahma, haciendo un total de 31 billones 40 mil millones de años. Cada año de Brahma se compone de 360 días, y de igual número de noches de Brahma, calculando conforme al Chandrayama o año lunar, y un día de Brahma se compone de 4.320 millones de nuestros años. Estas eternidades pertenecen a los cálculos más secretos, en los cuales, para llegar al verdadero total, cada cifra debe ser 7x, variando X según la naturaleza del ciclo en el mundo real o subjetivo, y refiriéndose o representando, cada una de las cifras o números, los diversos ciclos, desde el más grande hasta el más pequeño, en el mundo ilusorio u objetivo, deben necesariamente ser múltiplos de 7. No puede darse la clave de todo esto, porque en ello va envuelto el misterio de los cálculos esotéricos, y para los fines del cálculo ordinario no tiene ningún sentido. El número 7, dice la Cábala, es el gran número de los misterios divinos, el número 10 es el de todos los conocimientos humanos, la década pitagórica. 1.000 es el número 10 elevado a la tercera potencia, y por lo tanto el número 7.000 es también simbólico. En la doctrina secreta, la cifra 4 es el símbolo masculino únicamente en el plano más elevado de la abstracción, en el plano de la materia el 3 es el masculino, y el 4 el femenino, la línea vertical y la horizontal en el cuarto grado del simbolismo, en que los símbolos se convierten en jeroglíficos de los poderes generadores en el plano físico. 2. El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. El tiempo es sólo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna, y no existe donde no existe conciencia en que pueda producirse la ilusión, sino que yace dormido. El presente es solamente una línea matemática que separa la parte de la duración eterna que llamamos el futuro, de la otra parte que llamamos el pasado. Nada hay en la tierra que tenga verdadera duración, pues nada permanece sin cambio, o es lo mismo, durante la billonésima parte de un segundo, y la sensación que experimentamos de la realidad de la división del tiempo que se conoce como presente, nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre, o vislumbres sucesivas, de las cosas que nuestros sentidos nos comunican, al pasar dichas cosas de la región de lo ideal, que denominamos el futuro, a la región de los recuerdos a que damos el nombre de pasado. Del mismo modo experimentamos una sensación de duración en el caso de la chispa eléctrica instantánea, a causa de haber sido impresionada la retina y continuar la impresión. Las personas y las cosas reales y efectivas no son únicamente lo que se ve en cualquier momento dado, sino que están constituidas por la suma de todas sus condiciones diversas y mudables, desde el momento en que aparecen en forma material hasta que desaparecen de la Tierra. Estas sumas totales existen de toda eternidad en el futuro, y pasan gradualmente a través de la materia para existir de toda eternidad en el pasado. Nadie dirá que una barra de metal arrojada al mar, comenzó a existir cuando abandonó el aire, y que cesó de existir en cuanto penetró en el agua, ni que la barra consistía únicamente en la sección transversal de la misma, que coincidiera en cualquier momento dado con el plano matemático que separa y al mismo tiempo une la atmósfera con el océano. Así sucede a las personas y a las cosas que, cayendo del váser en el ácido, del futuro en el pasado, presentan momentáneamente a nuestros sentidos a manera de una sección transversal de sus propias totalidades, conforme van pasando a través del tiempo y del espacio, como materia, en su camino de una a otra eternidad, y estas dos eternidades constituyen aquella duración en que únicamente hay algo que tenga verdadera existencia, la cual percibirían nuestros sentidos si fuesen aptos para conocerla. 3. La mente universal no existía, pues no había HI, 3, para contenerla, 4. Mente es un nombre dado a la totalidad de los estados de conciencia comprendidos en las denominaciones de pensamiento, voluntad y sentimiento. Durante el sueño profundo, cesa la ideación en el plano físico y la memoria está en suspenso. Así es que en todo ese tiempo la mente no existe, porque el órgano, por medio del cual el ego manifiesta la ideación y la memoria en el plano material, ha dejado de funcionar temporalmente. Un noumeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia, solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado, y durante la larga noche de reposo, llamada pralaya, cuando todas las existencias están disueltas, la mente universal queda como una posibilidad permanente de acción mental, o como el absoluto pensamiento abstracto, del cual la mente es relativa manifestación concreta. Los Ai, Yanchuans, son las huestes colectivas de seres espirituales, las huestes angélicas del cristianismo, los Elohim y mensajeros de los judíos, los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina universal. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que les han sido impuestas de modo análogo por poderes todavía más elevados, mas no son personificaciones de los poderes de la naturaleza, como erróneamente se ha creído. Esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal se pone en acción, se asemeja a un ejército, una hueste en verdad, merced al cual se manifiesta el poder militar de una nación, y que se compone de cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, regimientos, etc., cada una de cuyas unidades tiene su individualidad o vida separada, y su libertad de acción y su responsabilidad limitadas, estando cada una contenida en una individualidad superior, a la cual sus intereses propios se hallan subordinados, a la vez que contiene en sí misma individualidades inferiores. 4. Las siete sendas de la felicidad, 5, no existían, a. Las grandes causas de la desdicha, 6, no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ella, b. grande. A. Existen siete senderos obvias hacia la felicidad de la no existencia, que es absoluto ser, existencia y conciencia. No existían, porque el universo hasta entonces se hallaba vacío, existiendo solo en el pensamiento divino. B. grande, porque son, las doce nidanas, o causas del ser. Cada una de ellas es el efecto de la que le ha precedido, y a su vez causa de la que le suceda, estando basada la suma total de las nidanas en las cuatro verdades, doctrina especialmente característica del sistema Hinayana. 7. Pertenecen ellas a la teoría de la corriente de la ley de encadenamiento, que produce mérito y demérito, y que finalmente manifiesta al karma en la plenitud de su poder. Es un sistema fundado en la gran verdad de que la reencarnación tiene que ser temida, pues la existencia en este mundo vincula en el hombre solo sufrimientos, desdicha y dolor, siendo la muerte misma incapaz de libertar al hombre de ello, puesto que la muerte no es más que la puerta a través de la cual se pasa a otra vida en la tierra, después de un breve reposo en su umbral, o sea en el Devachan. El sistema Hinayana o escuela del vehículo pequeño es de origen muy antiguo, al paso que el Mahayana o escuela del gran vehículo pertenece a un período posterior, habiendo tenido origen después de la muerte de Buda. Sin embargo, los principios de esta última son tan antiguos como las montañas en medio de las cuales han existido semejantes escuelas desde tiempo inmemorial. Y en realidad, las escuelas Hinayana y Mahayana enseñan ambas las mismas doctrinas. Yana o vehículo es una expresión mística, y ambos vehículos significan que el hombre puede escapar de la tortura de los renacimientos, y aún de la falsa felicidad del Devachan, por medio del logro de la sabiduría y del conocimiento, únicos que pueden disipar los frutos de la ilusión y de la ignorancia. Maya o ilusión, es un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta, puesto que la apariencia que el noumen oculto asume para cualquier observador, depende de su poder de cognición. Una pintura para la vista no educada del salvaje la vez primera que la ve, es una confusión incomprensible de líneas y de manchas de color, mientras que la vista habituada descubre enseguida en ella una cara o un paisaje. Nada es permanente más que la existencia única, absoluta y oculta, que contiene en sí misma los noúmenos de todas las realidades. Las existencias pertenecientes a cada plano del ser, hasta los más elevados yanchuans, son, relativamente, de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. Sin embargo, todas las cosas son relativamente reales, puesto que el conocedor es también una reflexión, y por lo tanto las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. Cualquiera que sea la realidad que posean las cosas, debe buscarse esta realidad en ellas, antes o después que hayan pasado, a manera de un relámpago al través del mundo material, pues nosotros no podemos conocer una existencia semejante directamente mientras solo poseamos instrumentos sensitivos que conduzcan solo la existencia material al campo de nuestra conciencia. En cualquier plano, que nuestra conciencia pueda encontrarse actuando, tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a aquel plano, son, en aquel entonces, nuestras únicas realidades. Pero a medida que nos vamos elevando en la escala del desenvolvimiento, nos damos cuenta de que en las etapas a través de las cuales hemos pasado, hemos confundido las sombras por las realidades, y que el progreso del yo hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos, llevando consigo a cada avance la idea de que, en aquel momento al menos, hemos alcanzado la realidad, pero únicamente cuando hayamos logrado la conciencia absoluta y compenetrado con ella la nuestra propia, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Maya. 5. Solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había despertado todavía para la nueva rueda. 8. Y su peregrinación en ella, ve grande. Las tinieblas son padre-madre, la luz su hijo, dice un antiguo proverbio oriental. La luz es inconcebible, a no ser que se la considere, como viniendo de algún origen que sea causa de la misma, y como en el caso de la luz primordial aquel origen es desconocido, si bien claman enérgicamente, por la razón y la lógica, por esto lo llamamos tinieblas desde un punto de vista intelectual. En cuanto a la luz prestada o secundaria, cualquiera que sea su origen, puede tener tan solo un carácter temporal y mayábico. Las tinieblas constituyen, pues, la matriz eterna, en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. En este nuestro plano nada se añade a las tinieblas para convertirlas en luz, o a la luz para transformarla en tinieblas. Ellas son permutables, y científicamente la luz es tan solo un modo de las tinieblas y viceversa. Sin embargo, ambas son fenómenos del mismo noúmeno, el cual es tinieblas absolutas para la mente científica, y tan solo un obscuro crepúsculo, para la percepción de la generalidad de los místicos, si bien para el ojo espiritual del iniciado es la luz absoluta. El que percibamos más o menos la luz que brilla en las tinieblas, es cosa que depende de nuestro poder de visión. Lo que es luz para nosotros, es tinieblas para ciertos insectos, y el ojo del clarividente ve iluminación allí en donde el ojo normal tan solo percibe obscuridad. Cuando todo el universo permanecía sumido en sueño, o sea que había vuelto a su único elemento primordial, no existían allí ni centro de luminosidad, ni ojo para percibir la luz, y las tinieblas necesariamente llenaban el todo sin límites, ve grande. El padre y la madre son los principios masculino y femenino en la naturaleza raíz, los polos opuestos que se manifiestan en todas las cosas en cada plano del cosmos, o espíritu y substancia en un aspecto menos alegórico, cuya resultante es el universo, o el hijo. Son una vez más uno, cuando en la noche de Brahma, durante el pralaya, todo en el universo objetivo ha vuelto a su causa única, eterna y primaria, para reaparecer a la siguiente aurora, como lo hace periódicamente. Karana, la causa eterna, estaba sola. Para expresarlo con mayor claridad, Karana permanece sola durante las noches de Brahma. El universo anterior objetivo se ha disuelto en su causa única, eterna y primaria, y por decirlo así, se mantiene en disolución en el espacio, para diferenciarse otra vez y cristalizarse de nuevo a la siguiente aurora manvantárica, que es el principio de un nuevo día o nueva actividad de Brahma, símbolo de un universo. Hablando esotéricamente, Brahma es el padre, madre, hijo, o espíritu, alma y cuerpo a un mismo tiempo, siendo cada personaje el símbolo de un atributo, y cada atributo o cualidad un efluvio graduado del divino aliento en sus diferenciaciones cíclicas, involucionaria y evolucionaria. En el sentido cósmico físico, es el universo, la cadena planetaria y la Tierra. En el puramente espiritual, es la deidad desconocida, el espíritu planetario y el hombre, el hijo de los dos, criatura de espíritu y de materia, su manifestación en sus periódicas apariciones sobre la Tierra durante las ruedas, o los manvantaras. 6. Los siete señores sublimes y las siete verdades, habían dejado de ser, a, y, el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en Paranipana, B grande, 9, para ser exhalado por aquello que es, y, sin embargo no es. Ninguna cosa existía, c. A, los siete señores sublimes son los siete espíritus creadores, los Yanchoans, que corresponden a los Elohim hebreos. Es la misma jerarquía de arcángeles a la cual pertenecen San Miguel, San Gabriel y otros en la teogonía cristiana. Solo que, así como a San Miguel, por ejemplo, se le atribuye en la teología latina dogmática la vigilancia sobre todos los promontorios y golfos, en el sistema esotérico, los Yanis velan sucesivamente sobre una de las rondas y grandes razas raíces de nuestra cadena planetaria. Además, se dice de ellos que envían sus bodhisattvas, los representantes humanos de los Yani Budas durante cada ronda y cada raza. De las siete verdades y revelaciones, o más bien secretos revelados, cuatro únicamente nos han sido comunicados, pues estamos todavía en la cuarta ronda, y el mundo también ha tenido solo cuatro Budas, hasta ahora. Es esta una cuestión muy complicada, y más adelante nos ocuparemos de ella con detenimiento. Hasta la fecha existen solo cuatro verdades y cuatro Vedas, dicen los hindos y budistas. Por una razón semejante insistía Ireneo en la necesidad de cuatro evangelios. Pero como cada nueva raza raíz en la cabeza de una ronda debe tener su revelación y sus reveladores, la próxima ronda traerá consigo la quinta, la siguiente la sexta, y así sucesivamente. B grande. Paranipana es la perfección absoluta que todas las existencias alcanzan a la conclusión de un gran periodo de actividad, o Mamambantara, y en la cual permanecen durante el periodo siguiente de reposo. En tibetano se llama Yomgru. Hasta los días de la escuela Yogacharya, la verdadera naturaleza de Paranirvana se enseñaba públicamente, pero desde entonces se ha convertido por completo en esotérica, de aquí que existan tantas interpretaciones contradictorias acerca de la misma. Solo un verdadero idealista puede entenderla. Cada cosa ha de considerarse como ideal, a excepción del Paranirvana, por quien quiera comprender aquel estado, y adquirir un conocimiento acerca de cómo el no yo, el vacío y las tinieblas son tres en uno, y lo que existe solo por sí mismo y es perfecto. Es absoluto, sin embargo, tan solo en un sentido relativo, puesto que debe dar lugar a una perfección, todavía más absoluta, con arreglo a un tipo más elevado de excelencia en el siguiente periodo de actividad, del mismo modo que una flor perfecta tiene que dejar de serlo y morir, con objeto de convertirse, en su desarrollo, en un fruto perfecto, si se nos permite tal manera de expresarnos. La doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de cada una de las cosas, lo mismo mundos, que átomos, y este maravilloso desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable. Nuestro universo es tan solo uno de un número infinito de universos, todos ellos hijos de la necesidad, puesto que son eslabones de la gran cadena cósmica de universos, siendo cada uno un efecto con relación a su predecesor, y una causa respecto al que le sucede. La aparición y desaparición del universo se describen como la expiración e inspiración del gran aliento, que es eterno, y que siendo movimiento, es uno de los tres aspectos de lo absoluto, siendo los otros dos el espacio abstracto y la duración. Cuando el gran aliento se expele, es llamado el soplo divino, y se le considera como la respiración de la deidad incognoscible, la existencia única, la cual exhala un pensamiento, por decirlo así, que se convierte en el cosmos. De igual modo, cuando el aliento divino es inspirado, el universo desaparece en el seno de la Gran Madre, que duerme entonces envuelta en sus siempre invisibles vestiduras. Por aquello que es, y sin embargo no es, se significa el gran aliento mismo, del cual únicamente podemos hablar como de la existencia absoluta, pero sin poderlo representar a nuestra imaginación bajo una forma cualquiera de existencia que podamos distinguir de la no existencia. Los tres periodos, el presente, el pasado y el futuro, son en filosofía esotérica un tiempo compuesto, pues los tres son un número compuesto únicamente con relación al plano fenomenal, pero en la región del noumen no tienen validez abstracta. Como dicen las escrituras, el tiempo pasado es el tiempo presente, así como también el futuro, el cual, si bien no ha entrado todavía en existencia, sin embargo es, según un precepto de la enseñanza Prasanga Madhyamika, cuyos dogmas han sido siempre conocidos desde que se separó de las escuelas puramente esotéricas, 10. Nuestras ideas, en resumen, acerca de la duración y del tiempo, son todas derivadas de nuestras sensaciones, con arreglo a las leyes de asociación. Enlazadas de modo incomprensible con la relatividad del humano conocimiento, no pueden, sin embargo, poseer existencia alguna, excepto en la experiencia del yo individual, y perecen cuando su marcha evolutiva disipa el maya de la existencia fenomenal. ¿Qué es, por ejemplo, el tiempo, sino la sucesión panorámica de nuestros estados de conciencia? He aquí las palabras de un maestro: me siento exasperado al tener que emplear estas tres palabras desdichadas: pasado, presente y futuro, pobres conceptos de las fases objetivas del subjetivo todo, tan mal adaptadas para el objeto como un hacha para labor escultórica delicada. Es un axioma filosófico: hay que alcanzar para Marta para no convertirse en fácil presa de Sambriti, 11. 7. Las causas de la existencia habían sido destruidas, lo visible, que fue y lo invisible que es, permanecían en el eterno no ser, el único ser, B grande. Las causas de la existencia no significan solamente las causas físicas conocidas por la ciencia, sino las causas metafísicas, la principal de las cuales es el deseo de existir, una resultante de Nirvana y de Maya. Este deseo de una vida senciente, se manifiesta por sí mismo en cada una de las cosas, desde un átomo a un sol, y es una reflexión del pensamiento divino impulsado a la existencia objetiva en forma de una ley para que el universo pueda existir. Según la enseñanza esotérica, la causa real de aquel supuesto deseo y de toda existencia permanece por siempre oculta, y sus primeras emanaciones son las abstracciones más completas concebibles. Estas abstracciones deben por necesidad presuponerse como la causa del universo material que por sí mismo se presenta a los sentidos y a la inteligencia, y son el fundamento de los poderes secundarios y subordinados de la naturaleza, que han sido antropomorfizados y adorados como Dios y como dioses por la muchedumbre vulgar de cada época. Imposible concebir cosa alguna sin causa. El intentarlo deja la mente en el vacío. Esta es virtualmente la condición a que tiene que llegar al fin la mente, cuando tratamos de seguir hacia atrás la cadena de las causas y efectos, pero tanto la ciencia como la religión se lanzan a este vacío con harta precipitación, porque ignoran las abstracciones metafísicas, que son las únicas causas concebibles de las concreciones físicas. Estas abstracciones se hacen más y más concretas a medida que se aproximan a nuestro plano de existencia, hasta que por fin se fenomenalizan en forma del universo material, por un procedimiento de conversión de lo metafísico en lo físico, análogo al de la condensación del vapor en agua, y del agua helada en hielo. B. Grande. La idea del eterno no ser que es el único ser parecerá una paradoja a quien no recuerde que nosotros limitamos nuestras ideas acerca del ser a nuestra presente conciencia de la existencia, haciendo de ella un término específico, en lugar de un término genérico. Si un niño en el seno materno pudiese pensar según la acepción que damos a la palabra, limitaría necesariamente del mismo modo su concepto del ser a la vida intrauterina, única, para él conocida, y si tratase de expresar para su conciencia la idea de la vida después del nacimiento, para él muerte, probablemente, dada la carencia de datos en que fundarse, y de facultades para comprenderlos, expresaría aquella vida como no ser que equivale a ser, o existencia. Real. En nuestro caso, el ser uno es el noúmeno de todos los noúmenos que sabemos tienen que existir bajo los fenómenos, dándoles la sombra de realidad, cualquiera que sea, que posean, pero que no podemos conocer por faltarnos en la actualidad los sentidos o inteligencia propios para ello. Los átomos impalpables de oro contenidos en una tonelada de cuarzo aurífero pueden ser imperceptibles para el ojo del minero, y sin embargo, no solo conoce este que allí se hallan, sino que sabe también que solo ellos dan al cuarzo un valor apreciable, y esta relación del oro al cuarzo puede sugerir una ligerísima idea de la del noúmeno al fenómeno. Solo que el minero sabe cuál será el aspecto que presentará el oro cuando haya sido extraído del cuarzo, al paso que el común mortal no puede formar concepto de la realidad de las cosas separadas del maya que las vela, y en el que están ocultas. El iniciado únicamente, rico con la sabiduría adquirida por las generaciones innumerables de sus predecesores, dirige el ojo de Dagma hacia la esencia de las cosas, en la cual no puede Maya tener influencia alguna. En este punto es donde las enseñanzas de la filosofía esotérica, en relación con las nidanas y las cuatro verdades, asumen la mayor importancia, pero son secretas. 8. La forma una de existencia, a, sin límites, infinita, sin causa, su este extendía sola en sueños sin ensueños, B grande, y griega la vida palpitaba inconscientemente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dagma, 12. A, La tendencia del pensamiento moderno es el volver a la idea antigua de una base homogénea para cosas en apariencia completamente distintas, la heterogeneidad desenvolviéndose de la homogeneidad. Los biólogos buscan en la actualidad su protoplasma homogéneo, y los químicos su protilo, al paso que la ciencia está buscando la fuerza de que la electricidad, el magnetismo, el calor, etc., son diferenciaciones. La doctrina secreta lleva esta idea a la región de la metafísica, y presupone una forma única de existencia, como base y origen de todas las cosas. Pero quizás la frase forma única de existencia no sea por completo correcta. La palabra sánscrita es Prabhavapiyaya, el lugar, o más bien plano, de donde se originan, y en donde tiene lugar la resolución de todas las cosas, como dice un comentador. No es la madre del mundo, como traduce Wilson, 13, Pokejagadioni, como demuestra Fitzgerald, es más bien que la madre del mundo, o la matriz del mundo, la causa material del mundo. Los comentadores puránicos la explican por Karana, la causa, pero la filosofía esotérica lo hace por el espíritu ideal de aquella causa. En su estado secundario, es el Svabhavat del filósofo budista, la eterna causa y efecto, omnipresente y sin embargo abstracta, la esencia plástica existente por sí misma, y la raíz de todas las cosas, considerada en el mismo doble sentido que el Vedantino considera a su Parabrahman y Mula Prakriti, lo uno bajo dos aspectos. Parece a la verdad extraordinario encontrar a grandes sabios especulando acerca de la posibilidad de que la Vedanta y especialmente el Uttara Mimamsa hayan sido sugeridos por las enseñanzas de los budistas, mientras que, por el contrario, el budismo, las enseñanzas de Gautama el Buda, fueron las sugeridas y por completo edificadas sobre los principios de la doctrina secreta, que intentamos esbozar, siquiera sea en parte, y sobre la cual se apoyan también los Upanishads. 14. Lo anterior, según las enseñanzas de Sri Sankaracharya, 15, es innegable. B grande, sueño sin ensueños es uno de los siete estados de conciencia conocidos en el esoterismo oriental. En cada uno de estos estados entra en acción una parte distinta de la mente, o, como diría un Vedantino, el individuo es consciente en un plano diferente de su ser. El término sueño sin ensueños es algún tanto análogo a aquel estado de conciencia en el hombre, que no siendo recordado en el estado de vigilia, parece un vacío. Lo mismo precisamente que el sueño al sujeto magnetizado le parece un vacío inconsciente cuando vuelve a su condición normal, aun cuando haya estado hablando y conduciéndose durante aquel como un individuo consciente lo haría. 9. Pero, ¿en dónde estaba Dhyanamgna cuando el Alaya del universo? 16. Estaba en Paramarta, a 17. Y la gran rueda era Anupadaka, B grande. He aquí ante nosotros la cuestión que ha dado lugar a controversias escolásticas durante siglos. Los dos términos Alaya y Paramarta han sido las causas de división en escuelas, y de que la verdad se haya subdividido en más aspectos diferentes que por ningún otro de los términos místicos. Alaya es el alma del mundo, o anima mundi, la superalma de Emerson, que según la enseñanza esotérica, cambia periódicamente su naturaleza. Alaya, si bien eterna e inmutable en su esencia interna, en los planos inalcanzables tanto para los hombres como para dioses cósmicos, yani budas, se altera durante el periodo de vida activa con respecto a los planos inferiores, incluso el nuestro. Durante aquel tiempo, no solamente los Jnani Budas son uno con Alaya en alma y en esencia, sino que hasta el hombre fuerte en yoga, meditación mística, es capaz de sumir su alma en ella, como dice Arya Sangha, de la escuela Yogacharya. Esto no es nirvana, sino una condición próxima a él. De aquí la desavenencia. Así, mientras los yogacharyas de la escuela mahayana dicen que Alaya, Nyingpo y Tsang en tibetano, es la personificación del vacío, y, sin embargo, Alaya es la base de cada una de las cosas visibles e invisibles, y que, aunque es eterna e inmutable en su esencia, se refleja en cada objeto del universo como la luna en el agua clara y tranquila. Otras escuelas discuten la afirmación. Lo mismo sucede respecto de Paramarta. Los yogacharyas interpretan este término como aquello que también depende de otras cosas, Paratantra, y los madhyamikas dicen que Paramarta está limitado a Paranipana o perfección absoluta, es decir, en la exposición de estas dos verdades de las cuatro, los primeros creen y sostienen que, en este plano, de todos modos existe solo Samvriti Satya, o la verdad relativa, y los segundos enseñan la existencia de Paramartha Satya, la verdad absoluta. 18. Ningún arhat, o mendicante, puede alcanzar el conocimiento absoluto antes de identificarse con Paranirvana. Parikalpita y Paratantra son sus dos grandes enemigos. 19. Parikalpita, en tibetano, Kuntad, es el error que comete quien no comprende el vacío y la naturaleza ilusoria de todo, quien cree en la existencia de algo que no existe, por ejemplo, el no yo. Y Paratantra es aquello, sea lo que quiera, que existe únicamente gracias a una conexión causal o dependiente, y que tiene que desaparecer tan pronto cese la causa que lo producía, como la llama de un pabilo. Destrúyase o extíngase, y la luz desaparece. Enseña la filosofía esotérica que toda cosa vive y es consciente, pero no que toda vida y conciencia sean similares a las de los seres humanos ni aun a las de los animales. Nosotros consideramos la vida como la única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos materia, o en el hombre en lo que llamamos, haciendo una separación incorrecta, espíritu, alma y materia. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu, y estos tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra. La idea de la vida universal es uno de aquellos antiguos conceptos que van volviendo a la mente humana en este siglo, como consecuencia de haberse libertado de la teología antropomórfica. Verdad es que la ciencia se contenta con trazar o presuponer los signos de la vida universal, y no se ha atrevido todavía a proferir ni aun por lo bajo comillas anima mundi la idea de la vida cristalina. En la actualidad familiar a la ciencia, hace medio siglo hubiera sido despreciada. Los botánicos buscan ahora los nervios de las plantas, no porque supongan que las plantas pueden sentir o pensar como los animales, sino porque creen que para explicar el desarrollo y la nutrición vegetal, es necesaria alguna estructura que guarde la misma relación funcional, con respecto a la vida de la planta, que la de los nervios con respecto a la vida animal. Muy difícil, parece que sea posible a la ciencia engañarse por mucho más tiempo por el mero uso de términos tales como fuerza y energía, respecto del hecho de que las cosas animadas son vivientes, ya sean átomos o planetas. Pero, ¿cuál es la creencia de las escuelas internas esotéricas? Preguntará quizás el lector. ¿Cuáles son las doctrinas enseñadas acerca de este asunto por los budistas esotéricos? Para ellos, Alaya posee una significación doble y aún triple. En el sistema yogacharya de la escuela contemplativa mahayana, Alaya es a la par el alma universal, anima mundi, el yo de un adepto avanzado. El fuerte en yoga puede introducir a voluntad su Alaya, por medio de la meditación, en la verdadera naturaleza de la existencia. Alaya posee una existencia eterna y absoluta, dice Aryasanga, El rival de Nagarjuna, 20. En un sentido es Varadhana, que en el Vinu Purana se haya explicado como la causa no desenvuelta, que los más grandes sabios denominan enfáticamente Varadhana, la base original, la cual es Prakriti sutil, o sea lo eterno y lo que a un mismo tiempo resulta, o comprende en sí, lo que es y lo que no es, o es mera evolución. 21. La causa continua, que es uniforme, y a la vez causa y efecto, llamada por los que conocen los primeros principios Varadhana y Prakriti, es el incognoscible Brahma que era antes de todo. 22. Es decir, Brahma no crea ni produce la evolución misma, sino exhibe solo varios aspectos de sí mismo, uno de los cuales es Prakriti, un aspecto de Pradhana. Prakriti, sin embargo, es una palabra incorrecta, y Alaya lo explicaría mejor, pues Prakriti no es el incognoscible Brahma. Es un error de quienes desconocen la universalidad de las doctrinas ocultas desde la cuna misma de las razas humanas, y especialmente por parte de aquellos sabios que rechazan hasta la idea de una revelación primordial, enseñar que el anima mundi, la vida una o alma universal, fue dada a conocer solo por Anaxágoras, o durante su época. Este filósofo dio a luz la enseñanza sencillamente para combatir los conceptos de Demócrito sobre cosmogonía, en exceso materialistas, basados en la teoría exotérica de los átomos impulsados ciegamente. Anaxágoras de Clazomene no fue su inventor, fue tan solo su propagador, como lo fue también Platón. Lo que él llamaba inteligencia mundana, el nous, el principio que, según sus opiniones, existe absolutamente separado y libre de la materia, y obra con arreglo a propósitos, era llamado el movimiento, la vida una, o Jivatma, en la India, edades anteriores al año 500 antes de Cristo. Solo que los filósofos arios no dotaron jamás a este principio, que para ellos es infinito, con el finito atributo de pensar. 23. Esto conduce naturalmente al espíritu supremo de Hegel y de los trascendentalistas alemanes, y presenta un contraste que puede ser útil señalar. Las escuelas de Jung y de Fichte han divergido mucho del concepto arcaico y primitivo de un principio absoluto, y han reflejado tan solo un aspecto de la idea fundamental de la Vedanta. Hasta el Absolutergeist, 24, sugerido vagamente por von Hartmann en su filosofía pesimista de lo inconsciente, si bien es quizás la mayor aproximación de la especulación europea a las doctrinas advaitinindas, sin embargo, dista también mucho de la realidad. Según Hegel, lo inconsciente jamás habría emprendido la vasta y laboriosa tarea de desenvolver el universo, más que con la esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismo. Con relación a esto debe tenerse presente que al hablar del espíritu, término que los panteístas europeos emplean como equivalente de para Brahman, y llamarle inconsciente, no dan ellos a esta expresión la significación indirecta que generalmente implica. Se emplea a falta de un término más apropiado para simbolizar un profundo misterio. La conciencia absoluta tras los fenómenos, nos dicen que se denomina inconsciencia, únicamente por razón de la ausencia de todo elemento de personalidad, y trasciende al concepto humano. El hombre, incapaz de formar un solo concepto, a no ser relativo a fenómenos empíricos, es impotente, a causa de la constitución misma de su ser, para levantar el velo que cubre la majestad de lo absoluto. Solo el espíritu en libertad es capaz de comprender, aunque de un modo vago, la naturaleza de su propio origen, al cual debe volver eventualmente. Puesto que el más elevado Yan Choan, después de todo, tiene que humillarse en su ignorancia ante el soberano misterio del ser absoluto, y puesto que aún en esta culminación de la existencia consciente, o sea al sumirse la conciencia individual en la universal, usando una frase de Fichte, lo finito no puede concebir lo infinito, ni puede aplicarse su propia clase de experiencias mentales, como puede decirse que lo inconsciente y lo absoluto puedan tener ni siquiera un impulso instintivo o esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismo. 25. Jamás admitiría un Vedantino esta idea hegeliana, y el ocultista diría que se aplica perfectamente al mat despierto, a la mente universal, ya proyectada en el mundo fenomenal, como aspecto primero del inmutable absoluto, pero jamás a este último. Según se nos enseña, el espíritu y la materia, o purusa y prakriti, son tan solo los dos aspectos primordiales del uno y sin segundo. Nous, el motor de la materia, el alma animadora, inmanente en todos los átomos, manifestada en el hombre, latente en la piedra, posee diferentes grados de poder, y esta idea panteísta de un espíritu-alma general, penetrando a la naturaleza entera, es la más antigua de todas las nociones filosóficas. Tampoco fue el Archaeus un descubrimiento de Paracelso ni de su discípulo Van Helmont, pues este mismo Archaeus es el padre éter localizado, la base manifestada y el origen de los innumerables fenómenos de la vida. La serie completa de las innumerables especulaciones de esta clase constituye tan solo las variaciones sobre el mismo tema, cuya nota fundamental fue dada con esta revelación primitiva. B grande, la palabra Anupadaka, sin padres o sin progenitores, es una designación mística que en nuestra filosofía posee significaciones varias. En general se suele designar por este nombre a seres celestiales como los Yanchuan Soyan y Budas. Estos corresponden místicamente a los Budas y Bodhisattvas humanos, conocidos por los Manusi, humanos, Budas, que más tarde son también llamados Anupadaka, desde el momento en que toda su personalidad se haya sumida en sus principios sexto y séptimo combinados, o Atmabuddhi, y que se han convertido en los de alma de diamante, Vajrasattvas, 26, o plenos Mahatmas. El señor oculto, Sangvaidakpo, el sumido en lo absoluto, no puede tener padres, puesto que es existente por sí mismo, y uno con el espíritu universal, Svayambhu, 27, el Svabhavate en su más elevado aspecto. El misterio de la jerarquía de los Anupadaka es grande, siendo su ápice el espíritu-alma universal, y constituyendo su peldaño inferior los Manus y Buda, y aún cada hombre dotado de alma es un Anupadaka en estado latente. De aquí el empleo de la expresión, la gran rueda, el universo, era Anupadaka, cuando se habla del universo en su condición informe, eterna o absoluta, antes que fuera formado por los constructores. Capítulo, la evolución cósmica en las siete estancias del libro de DZYN, continuará. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en iVoox.com, y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.